Estamos recibiendo aquí en vivo, cuando pasan 8 minutos de las 9 de la mañana, a Gonzalo Martínez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Gonzalo, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Marcelo, a Hernán, a Vicente, a todo el equipo de la 36. Un gusto. Por supuesto, a la audiencia también saludar. Bueno, luego digamos, ya de... Marcelo, sí, el dato sí. Deportivo, muy importante. La conmoción de los... Estábamos los tres siguiendo lo que acaba de ganarle a Arabia Saudita Argentina 2-1 con la largue. Duró como 1 hora y media el partido, pero... La verdad que hay un bombazo en el Mundial, solo para consignar la información. Ganó Arabia entonces. Pasaron ya algunos días del plenario nacional del 26 de marzo. ¿Qué conclusiones se pueden ir sacando, Gonzalo? Bueno, en realidad, es verdad, pasaron ya algunas horas del plenario. Hay que decir que fue un muy buen plenario por la concurrencia de los compañeros, la cantidad, la procedencia de los compañeros, que bueno, se logró una buena representación de distintos departamentos del país, y también por el contenido de este plenario que justamente tenía esa importancia o ese objetivo, que era establecer planes de trabajo concretos en los distintos frentes de trabajo de la organización de cara a la etapa venidera, que implica estos meses finales de este año 2022, pero que tiene una perspectiva mayor, ¿verdad? Entonces, la primera conclusión que sacamos, que fue una muy buena actividad, hay que recordar que es el segundo plenario que se hace en este año, el primero fue justamente en el marco del mes de aniversario del 26 de marzo, que también fue un muy buen plenario, y como decíamos, este segundo para finalizar el año y estableciendo proyecciones. Entonces, un muy buen plenario que levanta el ánimo, o mejor dicho, nos mantiene el ánimo en alto, porque ya lo veníamos manteniendo a partir de esas primeras definiciones de año, y que en la medida que uno va dando pasos y hace ese repaso de lo hecho, dice, bueno, hemos cumplido con lo que nos establecimos, con lo que nos propusimos. Por lo tanto, cuando uno se coloca nuevos objetivos, está motivado, porque una cosa es decir, bueno, me coloco objetivos nuevos sin haber alcanzado los anteriores. No, este no es el caso, al contrario. Se han consolidado agrupaciones en los distintos barrios de Montevideo, se han fortalecido, han retomado el funcionamiento algunas que lo habían suspendido por un tiempo. Hay trabajo en las distintas áreas a nivel estudiantil. Los compañeros del Frente Sindical quizás es el frente con más complicaciones para articular, para juntar, pero también hay un nivel de inserción de los compañeros en los distintos sindicatos, en distintas ramas, con distintos niveles de representatividad y de conflictividad. Hay una comisión de medio ambiente del Frente Ambiental de Elia Villalba que también sistemáticamente está incidiendo y participando en las luchas hoy muy importantes, por supuesto, en tema ambiental y político, que tiene trascendencia económica y de dimensión nacional, de soberanía nacional. Entonces, hay planes que se han logrado y, como decíamos, conformar nuevos objetivos. Entre ellos está el desafío de fortalecer la herramienta que es el 26 y la unidad popular, ¿no? Como es sabido, luego de la derrota electoral de las elecciones pasadas, ha habido un estancamiento en algunas tareas o en algunas tareas de visibilidad, diríamos, ¿no? Por ejemplo, la presencia callejera. Eso es algo que estamos en perfectas condiciones de revertir. Todas las agrupaciones que mencionábamos que se están recomponiendo, que se están rearmando, tienen como tarea, por supuesto, lograr esa visibilidad del 26 y de la unidad popular. Esto se logra con presencia en los barrios, a través de volanteadas en la feria, de puerta a puerta, las pintadas, las columneras. En fin, son tareas que de organizarse y de contar con los recursos materiales necesarios, se pueden lograr y avanzar en este plan o en esta necesidad de visibilidad de la unidad popular. Y por supuesto, eso va de la mano con las definiciones políticas que se han tomado y que en este plenario se finalizó con una declaración pública que se ha difundido con objetivos políticos muy claros, ¿no? La de avanzar, como decíamos, en el fortalecimiento de la UP y de estrechar vínculos político-electorales con otras fuerzas que coherentemente, que honestamente estén dispuestas a reconstruir la izquierda en nuestro país. Ese es el objetivo fundamental. Y en esa tarea implica mucha humildad, mucho compromiso, pero también mucha firmeza, ¿no? Amplitud en lo táctico, pero mucha firmeza en lo ideológico, en los principios, y eso es lo que ha caracterizado al 26 y, por supuesto, a la Unidad Popular, y eso explica en gran medida el camino que hemos recorrido. Y conjunto a esta definición o a este objetivo, el plenario también resolvió, bueno, que esta reconstrucción, este proceso de reconstrucción de la izquierda, catapulte o genere las condiciones para colocar una expresión en el Parlamento, ¿no? Una representación de este espacio que se conforme o que se está conformando o que venimos desarrollándose hace tiempo, nuevamente retorne al Parlamento. Y esto no es una expresión de deseo, sino que es una necesidad política. Veamos lo que está pasando en estos años en el Parlamento, como para lamentarnos de la ausencia, lamentarnos en el buen sentido, ¿no? Qué pena que no exista una voz disonante allí, una voz contestataria en buena medida, ¿no? Para señalar las cosas que están mal y para revelar lo que se oculta, porque en el Parlamento no se dicen todas las cosas a viva voz, ¿no? Los acuerdos políticos muchas veces son tras bambalinas, las negociatas que se hacen para votar o no votar o para no generar mucho enfrentamiento a ciertos proyectos también son acuerdos políticos. Entonces, qué lástima no tener una voz de izquierda en el Parlamento que señale, que coloque la verdad y que proponga al mismo tiempo, porque ese fue otro elemento característico de la bancada de la Unidad Popular. 17 proyectos de ley presentados, decenas de pedidos de informe, comisiones investigadoras, con impacto en niveles de dirección, de jerarquías de distintos organismos del Estado. Entonces, hay una experiencia bien interesante que no solamente la conocemos nosotros, sino que la conocen los demás, los otros. Y vaya preocupación hubiesen tenido de haber existido una representación de izquierda en el Parlamento. Entonces, hay que retornar por una necesidad histórica, porque de no avanzar por ese camino, vamos a seguir transitando por esa alternancia bipartidista que no le hace bien a ningún proceso político, ¿no? Y mucho menos al uruguayo. Gonzalo, la composición que tuvo el plenario, digamos, evalúa que hay un avance en cuanto a crecimiento, a organización, también a acercamiento de nueva gente al 26, digamos. Bueno, allí los compañeros, cuando se iban registrando, la cifra final superó la centena de compañeros presentes en el plenario, que además a lo largo del día eso va variando, ¿no? Claro. Pero más allá de la cantidad, que es una muy buena cantidad, nosotros sabemos quién faltó. Claro. Conocemos a muchísimos compañeros que no estuvieron presentes en el plenario por diversos motivos. Uh-huh. Cuestiones laborales, por supuesto, dificultades económicas para el traslado, cuestiones familiares, en fin. Varios jóvenes de exámenes que están con los parciales. Tareas que se imponen en ese mismo día, cosas que uno tenía programada de años, de tiempo atrás, y coinciden. En fin, conocemos de muchísimos compañeros que no estuvieron presentes, pero sí se mantienen en la tarea cotidiana de la organización o en los planes de la organización. Pero entre los que estuvieron presentes, también muchas caras nuevas de distintas localidades. Y eso es algo que también da fuerza y motiva, ¿no? Porque al principio uno dice, che, ¿y este quién es? No lo conozco. Uh-huh. Entonces cuando empecé a consultar, no, vino con fulano de tal lugar, vino con mengano, es la primera vez que participa, o hace un tiempo que se sumó, pero es el primer plenario que viene. Entonces uno también eso lo va motivando, porque puede haber quien crea que estamos en retroceso o en proceso de extinción, pero la realidad demuestra lo contrario, ¿no? Estamos en un proceso de fortalecimiento y de crecimiento. Claro, si uno... Para suponer que estamos creciendo, tenemos que aparecer en la tele, y no, eso no va a pasar. Por lo menos en un breve tiempo no va a suceder. Las señales de crecimiento se dan por otro lado, ¿no? Cuando se incorporan compañeros en las agrupaciones, cuando esa agrupación, además de hacer una feria, suma una pintada, o cubre dos ferias en vez de hacer una semana, la hace dos. Entonces, las señales de crecimiento pasan por ahí. Y por supuesto, en asumir nuevas responsabilidades y nuevas tareas desde el punto de vista político. Decíamos que de esta declaración final, otra de las resoluciones tomadas y que fue proclamada allí, es el involucramiento decisivo para impulsar un plebiscito en el 2024 para reformar la Constitución en defensa de la seguridad social. Y esto no es un antojo del 26 de marzo ni de la Unidad Popular. Esto es una definición política en pos de la realidad. Existe un movimiento nacional que se ha organizado, que está compuesto por distintas organizaciones sociales y políticas, a la cual integramos, por supuesto, con resoluciones políticas muy claras, que es la defensa de la seguridad social, el enfrentamiento y el rechazo a este proyecto que presenta el gobierno, y promover un plebiscito en 2024 que elimine la Constitución, entre otros aspectos. Entonces, si este es un elemento de la realidad, así como lo fue la LUC, así como lo fue el presupuesto, así como lo fue la rendición de cuentas, nosotros no podemos mirar para el costado. Tomamos una definición política, tomamos una postura y marcamos un plan de trabajo en pos de ello. Entonces, este plenario también sirvió para reafirmar una vez más esta decisión política a través de un plenario y indicar o promover a que los frentes de trabajo de nuestra organización adopten esta definición en la cotidiana, ¿no? En cada una de las tareas que se emprendan. ¿Y qué planteaba, Gonzalo, la militancia del 26? Creo que no hubo reunión todavía la dirección nacional en una síntesis general, pero que además de esos lineamientos políticos que se reflejaron en la declaración final, que vamos hablando además, ¿qué planteó esa militancia del 26 de Montevideo y de los demás departamentos que estuvo presente, ¿no? ¿Qué inquietudes, qué aportes se pueden mencionar? Sí, bueno, primeramente hay que recordar que el plenario inició con un informe central, ¿no? Uh-huh. Que un informe que permitió colocar arriba de la mesa los temas principales de la coyuntura internacional y nacional, para poder ubicar justamente a nuestra organización desde el punto de vista político en este contexto, y además un informe que permitió dar a conocer a los compañeros en detalle, porque son cosas ya sabidas, pero en detalle, de las definiciones y las resoluciones tomadas en cada uno de los aspectos. Y esto cuando uno puede tener las cuestiones generales, pero después cuando conoce los detalles y los une, ¿no?, y los relaciona, le da una dimensión real a las cosas. Y eso permitió que después en los talleres se entendiera a cabalidad y se pudiera proyectar con mayor precisión cada una de las cosas. Y claro que eso se hace con un optimismo muy grande, porque cuando uno entiende las resoluciones que tomó el 26 y la Unidad Popular, por ejemplo, en el marco de la seguridad social, y cuando uno va viendo los posicionamientos de las distintas organizaciones políticas de nuestro país, tanto de gobierno como de oposición, uno entiende que lo hecho por nuestra organización fue un acierto terrible, tremendo. Un mejor gol que el que puede haber hecho Messi en el partido de hoy. ¿Por qué? Porque tomamos la iniciativa desde el punto de vista político. Partimos con la gestión de este gobierno, partimos el análisis ubicando tres ejes centrales. El presupuesto, como una herramienta que iba a aplicar el gobierno para recortar el gasto social y para redireccionar los recursos a su agenda, y así lo ha demostrado en cada una de las medidas, con las negociaciones con los organismos internacionales, con el endeudamiento, el recorte en educación, en salud, en vivienda. Después colocamos como segundo eje estratégico de este gobierno la LUC. Unos meses después se concretó. Allí el gobierno tomó la iniciativa colocándola, y también lamentablemente se concretó el pacto de la oposición con el oficialismo en esta materia, ¿no? Votando más del 50% del articulado, frenando la lucha social con el referéndum, negociando qué artículos se iban justamente a colocar en esa iniciativa popular, y después con el resultado y el desenlace final. Hoy por hoy, el Frente Amplio olvidó la existencia de la LUC. Ya no la menciona, ¿no? No tiene relación, al parecer, esa ley con la vida cotidiana de nuestro pueblo. Más bien parecería que el Frente Amplio está deseando poder gobernar con una LUC vigente, como quedó, ¿no? Y el tercer eje, la reforma de la seguridad social, que también ha quedado en evidencia la importancia que tiene para el gobierno y para la oposición. Yo venía leyendo una entrevista que le hicieron a Vergara en Montevideo Portal, ¿no? Lo recomiendo a la gente para que la lea. Y si uno quita la referencia de Vergara con el Frente Amplio, diría que es un hombre del gobierno. Porque cuando le preguntan, bueno, pero en materia de educación, ¿qué es lo que estás pasando? Y lo primero que dice Vergara es, el gobierno no está innovando en nada. Nosotros tomamos la iniciativa en la formación, en ¿cómo es que le dicen ellos? En las competencias. Fue el Frente Amplio que instaló la formación en competencia. El problema de este gobierno es la forma en que lo está haciendo, que es el enfrentamiento con los docentes y con los padres. En materia de seguridad social, ¿qué dice Vergara? Nosotros anunciamos que era necesario reformar la seguridad social. Lo hicimos en distintas áreas. hoy hay que hacerla en términos generales, y hay muchas cosas que se están proponiendo por este gobierno que son correctas. Entonces, si vos cambiás la referencia partidaria y la colocás en el marco de la coalición de gobierno, se ajusta perfectamente. Entonces, bueno, estos tres ejes son la agenda del gobierno, a la cual una buena parte de la dirigencia del Frente Amplio y de su cúpula ha jugado a favor de la misma. Otros han, por lo menos desde el punto de vista declarativo, se han opuesto, pero la realidad es que la movilización popular tiene que transitar a partir de definiciones políticas. Uh-huh. Y en este caso, en materia de seguridad social, que es la lucha del momento, hay definiciones políticas tomadas muy claras en el campo popular y por lo tanto nos incorporamos en ese camino. Las inquietudes entonces de la militancia pasaban un poco por la puesta en práctica de esta línea política en cada lugar. Exactamente. Esto, ¿por qué decía lo anterior? Porque, bueno, este panorama que se trasladó a partir del informe central permitió que en los talleres posteriores que funcionó cada frente se comprendiera el punto de partida. No es que no se comprendía uh-huh. de antes, sino que, bueno, reafirmamos claro. La base analítica, el diagnóstico, para después decir, bueno, ¿cómo intervenimos en esto? Uh-huh. Y allí, a nivel de Montevideo, con una muy buena participación de distintas agrupaciones, definiendo también un avance en los niveles organizativos. Hay que redoblar los esfuerzos para juntar a la militancia, para que cada agrupación concrete sus niveles de actividad, desarrollando justamente actividades barriales, desarrollando actividades de propaganda. Por supuesto que hay tareas a nivel de finanza. No se puede hacer política sin finanza. Esto lo sabe todo el mundo. Uh-huh. El problema es cómo se genera la finanza, ¿no? Uh-huh. A quienes recurren al financiamiento de organizaciones extranjeras uh-huh. que después los condicionan y los mandatan cómo hacer política, qué decir y qué no decir. Habemos quienes, nosotros y otro conjunto de organizaciones de izquierda, por supuesto, que generamos nuestros propios recursos con independencia política, con esa independencia que nos da la economía, y por lo tanto marchamos por un camino propio, ¿no? Entonces las agrupaciones también tienen que desarrollar ese trabajo de finanza, de propaganda, de organización. Acá no se está inventando la pólvora, nada nuevo, pero con un nivel de intensidad que hay que redoblar producto del cronograma que tenemos por delante, que lo fija, por supuesto, en buena medida los tiempos electorales. Uh-huh. Se viene, además, hay que pensar en un futuro de estos próximos años de una suerte de dos campañas paralelas, ¿no? El tema seguridad social y el tema de campaña electoral, estrictamente, Comunidad Popular y 26 de marzo. Sí, claro. ¿No? Esto que decíamos para las agrupaciones en Montevideo vale lo mismo para el interior, ¿no? Uh-huh. Cada departamento, con la complejidad muchas veces de que las distancias son más grandes, se dificulta, ¿no? Pero a propósito de ello, hay una necesidad de que los compañeros salgan a recorrer el país nuevamente para trasladar estos informes, para promover actividades, para respaldar el trabajo hecho en algunos lugares que ha sido formidable. Y bueno, en esa doble tarea política es natural, ¿no? Nos uh-huh. pasó en otros momentos, pasó con la LUC, pasó con otros referéndum, con otros plebiscitos. Es natural que las organizaciones políticas se involucren en luchas sociales, en luchas de reforma de consulta popular. La cuestión es cómo se llega a eso, ¿no? Claro. Si es a partir de imposiciones o a partir de construcciones de acuerdos que nos reflejen en gran medida como para respaldarlos o no. La, la, la, la, la. Vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores, rodeado de todos mis amigos, redimido de todos. Seguimos conversando con Gonzalo Martínez en esta mañana de martes de la Dirección Nacional del 26 de marzo, hablando justamente de lo que fue el plenario del sábado pasado. Gonzalo, también se emitió una declaración: organizarse y luchar reconstruyendo la izquierda en defensa de la seguridad social, fue. Sí, esa consigna, como toda consigna, uh-huh. intenta reflejar de forma sintética los objetivos, ¿no? A veces se logran mejor, a veces no tanto, pero allí está establecido eso, ¿no? La necesidad de organizarnos para luchar, pero no para luchar en términos abstractos, general, sino para reconstruyendo uh-huh. la izquierda, desarrollar la pelea y en este caso tomar como tarea principal la defensa de la seguridad social. Porque lo decíamos recién, ¿no? Este es un eje central del modelo ya trasciende hasta el gobierno actual, ¿no? Es un eje central del modelo, de los modelos de gobierno neoliberales, lo han venido aplicando en la región, está establecido en los condicionamientos del Fondo Monetario, trascendieron los documentos que está escrito, ¿no? Negro sobre blanco, la necesidad de que se apliquen las reformas en materia de seguridad social, eso tiene repercusiones inmediatas. En el caso de Uruguay, cuando se presentó el proyecto en el Parlamento, al otro día las consultoras internacionales le estaban dando al Uruguay, las calificadoras de riesgo, ¿no? Le estaban dando una mejor calificación, sin haber variado nada en el país, más que el ingreso de ese proyecto al Parlamento. O sea que todos los gobiernos que se embanderan con las políticas neoliberales entienden que esta reforma es necesaria. Y después están aquellos que entendemos que la reforma de la seguridad social es necesaria, pero transitando por otros carriles, que justamente preserven lo bueno del actual y subsanen los errores y las inequidades existentes. ¿Cuáles son los errores y cuáles son las cosas que no se pueden tolerar? Bueno, primero que nada, las jubilaciones que son totalmente insuficientes para la vida de la gente, ¿no? Que es una injusticia que sean esos montos luego de haber tenido toda una vida de trabajo o de dificultades, ¿no? Porque están las dos situaciones. Y una cuestión que no se puede permitir desde el punto de vista de las definiciones es la mercantilización de la seguridad social. La seguridad social es un derecho humano y por lo tanto no puede ser considerada una mercancía, al igual que la educación, por ejemplo, ¿no? O la salud. Entonces, si uno no concibe a la seguridad social como una mercancía, por lo tanto no puede haber lucro en torno a ella. En definitiva, hay que eliminar la SAFAP. Entonces, estas definiciones políticas que son compartidas, como decíamos, por un Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, por lo que es el Sindicato de los Trabajadores del BPS, y estamos seguros que también por otras organizaciones, hemos escuchado aquí algunos dirigentes y declaraciones que van en ese mismo sentido, ¿no? No aceptar el lucro en la seguridad social. Bueno, si realmente estamos convencidos de ello, los caminos están, las posibilidades están. Lo que hay que hacer es tener la valentía suficiente, el coraje necesario y la audacia que requiera para emprender un camino que nos lleve a ese objetivo. Es posible eliminar el lucro de la seguridad social. Eso pasa por un plebiscito que elimine la AFAP. Es posible tener jubilaciones dignas. Eso es estableciéndolo en la Constitución. Es posible no aumentar la edad de trabajo. Eso es con un plebiscito que reforme la Constitución. Entonces, esta declaración a través de esa consigna pretendía eso, ¿no? Reafirmar los objetivos centrales, que después están desglosados o están acompañados de otros elementos que son importantes y que son parte del análisis de la realidad que hacemos, ¿no? El plenario, Gonzalo, trabajó también en un momento después de ese informe central en talleres, ¿no? ¿Qué se puede resumir del trabajo de los distintos talleres? Sí, esa es una modalidad que se ha venido implementando hace largo tiempo y que siempre da muy buenos resultados. En este plenario quizás fue de los mejores por lo que decíamos, ¿no? Por la cantidad de compañeros que hubo en cada taller y por la diversidad por su composición. Pensando en el caso del interior, con las dificultades que conlleva esto, ¿no? Trasladarse. Quedó gente afuera de la oficina donde se reunió. Sí, sí, el lugar que se le había asignado para su funcionamiento resultó. Quedó chico. Sí, justo. Justo atendiendo a chico. Pero bueno, de todos modos, los compañeros allí pudieron funcionar políticamente, que era el objetivo, evidentemente. Y estableciendo eso, ¿no? Con mucha claridad y con mucha franqueza. ¿Dónde están las fortalezas nuestras? ¿Dónde están nuestras debilidades? Y esto es muy importante, porque si nosotros no identificamos las debilidades o las deficiencias, nunca podemos avanzar, ¿no? Si vos no te das cuenta de en qué estás fallando, en qué le estás errando o qué no te da, no lo podés subsanar y no podés superar. Y allí, sabiamente, los compañeros intercambiaron al respecto. Y una de las primeras cuestiones es el intercambio más fluido. Uh-huh. El Uruguay es un país chico, ¿no? Con una población también reducida, pero que las distancias se convierten en grandes cuando se piensan en los costos de traslado y los distintos mecanismos que hay, ¿no? Llegar a ciertos lugares implica tomarse 3 ómnibus tener un vehículo y pagar mucho combustible, ¿no? O por lo menos mucha plata en función al precio que está. Entonces, bueno, estrechar los vínculos es algo muy importante, que también se han ensayado experiencias interesantes a partir del funcionamiento de regionales. Uh-huh. En vez de concentrar a todos los compañeros en un solo punto, bueno, funcionar de forma disgregada o regional, pero que también permita acortar los tiempos de encuentros, ¿no? Las recorridas también son importantes por la visibilidad que se logra de ciertos compañeros que queremos que aparezcan a nivel de prensa, a nivel nacional. Entonces la recorrida de estos compañeros es algo importante y esto se tiene que planificar con tiempo, se tienen que organizar las agendas, se tienen que resolver los recursos necesarios, y tiene que haber un resultado político también de ello, ¿no? No se trata de ir a saludar a los compañeros más nada, sino de generar réditos políticos. Y bueno, en el caso de Montevideo también pasa en otra dimensión, pero también lo mismo, ¿no? La departamental de Montevideo, que funciona cada 15 días, es un organismo de conducción, en definitiva, de las agrupaciones del departamento, que tiene que ser ponderado por su importancia, y allí hay que lograr la presencia de todas las agrupaciones a través de sus representantes o de compañeros asignados, pero que permita el intercambio cotidiano, que eso después, cuando vuelve a la agrupación, allí hay un informe de lo discutido, de lo establecido, de lo acordado, y por lo tanto genera la presión, en el buen sentido, de concretar en esa agrupación las resoluciones tomadas. Uh-huh. Y lo mismo sucedió con los jóvenes, que también un frente que se viene desarrollando por la coyuntura, evidentemente, ¿no? Cuando todo va en contra de la juventud, cuando hay un desestímulo generalizado, cuando hay un aliento a desorganizarse, cuando el individualismo pega fuerte, lograr que los jóvenes se involucren en las peleas directas a ellos es muy importante. Y cuando se involucran a peleas que los trascienden, es un logro mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la seguridad social. Lograr que un joven de 18 años comprenda la importancia de esta reforma implica un nivel de abstracción imponente, primero, ¿no? Y en segundo lugar, una sensibilidad, o quizás sea la primera, una sensibilidad muy grande, porque las repercusiones no van a ser directas en este momento a ellos, sino a un conjunto de la sociedad, que buena parte puede ser su familia, pero que también tiene que encontrar la motivación para la movilización, ¿no? Entonces, involucrarse en las peleas de la educación es algo que uno diría de etapa, ¿no? Del ABC, pero no siempre sucede. Y mucho más cuando estas peleas son más generales. Entonces, el Frente Estudiantil, o el Frente de Jóvenes, mejor dicho, involucrado en distintas peleas que dieron un informe muy bueno y que, bueno, se proyecta también para el año que viene en materia de educación, tal como lo establecemos en nuestra declaración, va a haber pelea, ¿no? Claro. Y queda Canelones, que, bueno, se incluye en todo este trabajo territorial que mencionabas. Sí, con las mismas características, pero a la vez con sus particularidades, ¿no? Es uno de los departamentos más grandes del país, con la tasa poblacional muy alta, con quizás las distancias de traslado más grandes, si se quiere, pero con planes muy, muy interesantes de fortalecer lo que hay, y que a partir de esa fuerza apoyarse y colaborar en el desarrollo de otras localidades que son importantes en la vida del departamento y que hay compañeros, pero que no siempre funcionan de forma orgánica, y bueno, apostar a que eso se logre en esta etapa próxima. Hacemos otra pausa, estamos a 20 minutos casi ya de las 10 de la mañana. El Moncada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26. Seguimos conversando con Gonzalo Martínez de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Laura se comunica con nosotros y dice: buena jornada. Le pregunto al entrevistado del 26 de marzo que nos explique qué exactamente implica el carácter revolucionario y actual de ese grupo político, dice Laura. Y creo que en la oportunidad pasada llegó una pregunta similar, sí, también. Está bueno aclararlo, capaz de seguir remarcándolo. Me parece sensacional. Y sin apelar a los clásicos, ¿no? Y sin apelar a la biblioteca, el carácter revolucionario del 26 pasa justamente en colocar patas para arriba lo que está mal, ¿no? La realidad, básicamente. Había quien definía eso, ¿no? Hacer una revolución implica dar vuelta a una mesa, dar vuelta a todo. Y cuando uno después piensa qué implica dar vuelta a todo, y bueno, ahí hay que ir área por área, ¿no? Pero más allá de las medidas concretas que tome cada uno en cada una de estas áreas, lo revolucionario es el principio y las definiciones que aplica, ¿no? Para esa transformación. Y un carácter revolucionario pasa por colocar al individuo en el centro de las políticas, en el centro de las definiciones y en el centro de la vida mismo. Claro, esto puede sonar hasta cristiano, porque encontramos discursos que colocan, no, lo importante es la persona, es el individuo. Bueno, pero cuando decimos esto, lo revolucionario son las medidas que se toman también. ¿Qué medidas aplicamos para colocar realmente al individuo como centro de la vida, ¿no? Y cómo todo gira en torno al individuo y a la sociedad en su conjunto. Porque claro, también puede sonar un tanto individualista, ¿no? El individuo como centro. No, acá está el colectivo, está la sociedad. Y en definitiva está la clase trabajadora. Y en este contexto, en este modo de producción, en esta sociedad capitalista, revolucionario implica que la clase trabajadora conduzca el poder, conduzca las estructuras y que someta en definitiva a quienes hoy la conducen en pos de su beneficio propio, ¿no? Pongamos un ejemplo. En materia de vivienda, una política revolucionaria sería que en vez de seguir aplicándose políticas que lucran con la construcción de las viviendas, exista un plan que construya vivienda en beneficio de la sociedad, de los más humildes particularmente, y que esto esté en manos del Estado. Eso es una política revolucionaria. Y que esas viviendas sean de uso de las personas sin ningún elemento de contrapartida. Eso sería mucho más revolucionario aún. Y así con cada uno de los aspectos. Si fuéramos en materia de la producción, bueno, que toda la industria esté en manos de la clase trabajadora, conducida por un Estado en manos del proletariado, ¿no? De los trabajadores. Esto puede sonar algo abstracto, algo utópico, pero la realidad es que las estructuras económicas hoy las conduce alguien. ¿Quiénes son? Los capitalistas, los empresarios. Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es que sea al revés, que sean los trabajadores los que producen la riqueza, los que venden su fuerza de trabajo, bueno, sean ellos los que planifiquen y distribuyan los frutos de la producción, ¿no? En cuanto al plenario, para seguir un poco lo que fue el desarrollo cronológico, Gonzalo, después se dieron las conclusiones de los talleres, ¿verdad? Y como un redondeo de los planes de trabajo hacia adelante. Sí, allí el cierre final de la compañera Romy Silva, muy buen cierre, levantando el ánimo a todos los compañeros, sintetizando justamente lo discutido en el plenario, establece con claridad esto que decíamos, ¿no? El 26 lo que tiene por delante son grandes desafíos políticos y grandes victorias políticas a conquistar. Porque nosotros lo miramos desde ese punto de vista, ¿no? Si uno dice, bueno, hay que ir con todo en defensa de la seguridad social y eso pasa por un plebiscito. Bueno, para que haya plebiscito primero tiene que haber una papeleta, tiene que haber organizaciones sociales organizadas justamente y definidas y promoviendo un plebiscito. Tiene que estar la papeleta, tiene que haber gente dispuesta a recolectar la firma, 300.000 y pico de firmas se necesitan, y después tiene que militar para que ese plebiscito, si se llega a la firma, triunfe con los votos necesarios en el 2024. Entonces, uno se coloca los objetivos, pero también tiene que hacerlo con la posibilidad de la victoria. Y lo mismo pasa con la tarea política, si se quiere, de la reconstrucción de la izquierda en nuestro país. Hay que fortalecer el 26 de marzo, hay que fortalecer a la Unidad Popular, y en esto nuestros aliados juegan un papel fundamental, el Partido Humanista, el Partido Comunista Revolucionario, el MODEJU, Avanzar, compañeros que integran la Unidad Popular, tienen un papel fundamental, porque en la medida que ellos mismos se desarrollen, desarrollan a la Unidad Popular, ¿verdad? Y a la vez tendiendo puente, tendiendo vínculo con otro conjunto de organizaciones que pueden coincidir desde el punto de vista político electoral o de definiciones generales en una agenda que se pueda establecer a la brevedad, ¿no? Uh-huh. Un punto de partido ha sido la seguridad social, donde hubo una declaración que circuló firmada por distintas organizaciones, y eso es una tarea muy importante, ¿no? Reconstruir la izquierda en este país es vital para que no se haga tan fácil el juego del capitalismo, ¿no? Que es la alternancia de los progresistas y de la derecha tradicional, que además ahora se va colocando un tinte fascista mucho más consolidado en la región, ¿no? y en nuestro propio país. Pero para romper esa alternancia es necesaria una expresión de izquierda auténtica. Nosotros creemos que la Unidad Popular junto a otras organizaciones cumplen con esas condiciones, con ese requisito, con ese perfil de ser una izquierda definida, clara, coherente, consecuente. lo que tenemos que apostar un proceso de unidad, que no implica simbiosis, ¿no? Que no implica absorción de una a otra, sino de articulación, de coordinación, de trabajo conjunto. Y en esa tarea hay que esforzarnos, porque se juega buena parte del proceso político de nuestro país, como lo jugó en su momento la construcción del Frente Amplio, ¿no? Entonces, esto también es un objetivo político que tiene que ser concebido como posible, como algo posible. Se están dando pasos concretos, apostamos que esto avance en los tiempos venideros y que más temprano que tarde en nuestro país la izquierda extra frente amplista o extra progresista, mejor dicho, coordine y articule en mayores niveles de los actuales. Bien, ¿algo más que te parezca destacar de que haya dejado el plenario, de los elementos de la declaración final, o algún elemento más que te parezca? No, yo creo que lo importante acá, como se dice habitualmente, ¿no? Sobre el pucho y la escupida. Perdonen la expresión, pero es muy gráfica. Tuvimos un excelente plenario, altos niveles de discusión y de intercambio política, excelentes resoluciones y definiciones tomadas, ahora hay que aplicarlas. Claro. Hoy, por ejemplo, a las 19 horas se reúne la departamental de Montevideo, allí en el local central. Bueno, las agrupaciones que asistieron al plenario y aquellas que no pudieron, es de obligación, ¿no? Uh-huh. Estar hoy presente en esta departamental, primero para felicitarse, imagino yo, entre todos, para alentarse, pero después para decir, bueno, esto que definimos o que intercambiamos en términos generales, ¿cómo lo concretamos? En esta agrupación, en este barrio, en este otro barrio, ¿cómo llevamos a tierra lo definido? Y lo mismo vale para los distintos frentes de trabajo. Cada uno tiene su dinámica de funcionamiento y días de reunión establecido, pero a concretar lo resuelto, porque de lo contrario habrá sido un gran ejercicio intelectual, una catarsis, seguro, un gran ejercicio intelectual, de reafirmaciones de convicciones, pero de práctica muy poca. Entonces, que eso no pase. Hay un elemento que no mencionamos, que además te corresponde, que fue que lo escuchábamos en los talleres, en intercambio, el papel de la juventud como semanario también en este trabajo, ¿no? De construcción, de hacer avanzar la estructura partidaria. Sí, sí, esto vale, por supuesto, para el semanario de la juventud, como para la 36, ni que hablar. ¿Y esto por qué? Porque el hecho de que el 26 de marzo, que una fuerza política cuente con sus propios medios de comunicación, es algo que vale muchísimo, ¿no? Y muchísimo cuesta sostenerlo, ni que hablar. Pero en términos políticos, poder decir lo que querramos, en el momento que querramos, en la forma que entendamos mejor, eso es algo que vale muchísimo en estos tiempos, ¿no? Poníamos el ejemplo, cómo te financian, entonces te condicionan, te habilitan un micrófono o te borran de las redes. Bueno, nosotros tenemos nuestro propio mecanismo de comunicación, de información y de organización, porque estos medios cumplen esa doble tarea, informar y organizar. Y en el caso del Semanario La Juventud, se está hace un tiempo apostando a una política de suscripción, ¿no? Y esto hay que incrementarla, hay que lograr que todos los compañeros conviertan la tarea de la suscripción en una de las tareas principales de cada agrupación. Uh-huh. Ya hay compañeros que están suscritos al semanario, todos los sábados reciben su ejemplar en la puerta de su domicilio. Bueno, incrementemos esa cantidad de suscriptores, porque implica incrementar los niveles de llegada con nuestro mensaje a los distintos sectores de la sociedad. Entonces, apostamos a que las agrupaciones en todo el país incorporen la política de suscripción como una tarea principal. Otro de los oyentes se comunica con nosotros, Julio de Paso Carrasco, dice: ¿ustedes creen que, dado el contexto regional e internacional, nosotros solos podemos dar vuelta a la mesa, o es necesario lograr de a poco una unidad por lo menos regional para tener algo de fuerza? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Nosotros no nos creemos el centro del país, y mucho menos de la región, ¿no? Y esto que nos proponemos nosotros, somos conscientes de que ha sido inquietud y que es tarea de muchas otras organizaciones en los distintos países, ¿no? Hay quienes lo iniciaron y después se dieron vuelta, hay quienes claudicaron, hay quienes encontraron dificultades, pero hay quienes siguen por el camino firme, ¿no? Es necesario que existan alternativas en toda la región, y en nuestra declaración final del plenario alentamos en ese ese mismo sentido, a que los pueblos hermanos de la región emprendan el camino o avancen y puedan conformar y constituir las alternativas. Miremos el caso de Brasil. Pasamos de un gobierno de derecha a otro progresista. Las fórmulas electorales presidenciales de los progresistas contienen a dirigentes de derecha. Los acuerdos electorales logrados son en base a definiciones de derecha. Díganme ustedes, ¿qué hay de izquierda, qué hay de revolucionario en la agenda que propone Lula en Brasil, en esta nueva agenda? Esta es la peor versión de Lula comparada a las anteriores, y así sucesivamente, ¿no? Si uno va a Chile o va a Argentina, cada vez encontramos, cada vez que llega un progresista, es una versión más degradada de los anteriores. Entonces, si uno lee la declaración de Vergara, que hacíamos referencia al principio, vamos a encontrar que ante un posible gobierno, un nuevo gobierno del Frente Amplio, vamos a encontrar un Frente Amplio mucho más degradado. ¿Por qué? Porque los acuerdos políticos, las definiciones tomadas, han orientado a sus agendas hacia la derecha y no hacia la izquierda. Porque podríamos hacer la misma pregunta: ¿qué política revolucionaria de izquierda aplicó el Frente Amplio en estos 15 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto que este proceso tiene que ser algo regional y mundial, pero como nosotros estamos en Uruguay, la tarea que nos toca a nosotros aquí es esta, la de estrechar los vínculos y articular con toda la organización izquierda que quieran y que deseen reconstruir la izquierda en este país. Gonzalo, ¿y alguien que se quiera acercar contando este panorama al 26, que no sepa por dónde vincularse, pero que quiera dar una mano en esta etapa, cómo hace? Bueno, la militancia del 26 tiene distintos niveles, ¿no? Y todo el mundo conoce, de los compañeros más comprometidos que militan todos los días un montón de horas, compañeros que militan algunos días a la semana un par de horas y compañeros que colaboran de forma esporádica. Y todo ello es válido. La realidad es que, por supuesto, lo que se necesitan es que cada uno dé lo más que pueda, claro, en pos de la organización. Teniendo en cuenta esos distintos niveles de compromiso y de participación, después la forma de hacer contacto es muy simple, ¿no? Uh-huh. Están las redes sociales, digamos, del 26, uh-huh, de la Unidad Popular, que son un mecanismo de hacer contacto, ¿no? Claro. Nadie se puede organizar realmente, nadie puede tener un plan de trabajo ni ser parte de una estructura a partir de una red social, ni uh-huh, por Zoom, ni funcionar a distancia, nadie. Nada sustituye la reunión física, el mirarnos a la cara, el leer las expresiones del otro, porque cuando uno dice algo, el rostro del otro refleja si lo entendió, si lo comparte, si no lo comparte, si tiene duda, y allí es cuando uno tiene la oportunidad de profundizar, de aclarar, de reafirmar. Entonces, cada uno de los frentes de trabajo, como decíamos, tiene su día de reunión, su funcionamiento, su mecanismo de contacto. Hay que hacer simplemente un vínculo con ellos para ubicarnos y asignarnos un puesto en esta lucha que es bien amplia, ¿no? Bien. Gonzalo Martínez, gracias por este rato. Nos seguimos encontrando. Bueno, gracias a ustedes. Saludar a los compañeros. Nuevamente felicitarlos por el plenario, por la actividad. Y como decíamos, ahora es hora de concretar lo definido. Y el sábado la juventud va a estar reflejado seguramente en el resumen del plenario también. Sí, sí. Va a estar esta parte del contenido. Y por supuesto, una de las tareas principales que tenemos por delante es la próxima movilización del 8 de diciembre en el marco del Día de los Derechos Humanos. O sea, allí se está proponiendo una movilización en defensa de la seguridad social como derecho humano que lo es. Uh-huh. Así que alentamos a nuestros compañeros a ser parte de esta pelea y por supuesto de esta movilización del 8. Para suscribirse a la juventud, 2924-7971. Hacemos la pausa.